20 minutos, ¿reconocéis esta música? El bebé de Rosemary, la semilla del diablo. Una banda sonora propia de una historia de terror. En un edificio, en un piso, una extraña agrupación o secta y la sombra del maligno. Lo comentamos luego, con detalle. Revivimos todo esto en nuestras proyecciones. Pero ahora toca el turno de la investigación. Terminábamos en esta larga noche, intensa noche, que espero que estéis disfrutando con todos nosotros. Nosotros sí lo estamos haciendo, por supuesto. Después del dossier hablábamos de Miranda, caso en vivo. Caso que tiene muchas posibilidades y que estamos investigando. Javier, compañero, acababas hablando de una daga, entre otros objetos, que no es cuestión de ser, no sé, idólatras o creer en maldiciones de objetos, pero sí que personas pueden, incluso inconscientemente, focalizar sus miedos o temores, repito, inconscientemente, y aquí surgió la pregunta por parte de la audiencia de Milenio 3, si habían hecho algún viaje exótico o tenían algún objeto. ¿Por qué? Porque ha ocurrido en algunos otros lugares con fenómenos anómalos. Curiosamente, esa pareja reaccionó de inmediato y recordó el viaje a Estambul. Y en ese viaje a Estambul, aunque no le dieron importancia, Javi, por lo que tengo entendido, surgen ya los primeros casos de sangraciones, ¿no? Sí, allí les salen en la piel unos pequeños sarpullidos que ellos achacan a las sábanas del hotel y bueno, pues al clima y a otros aspectos propios de un viaje al extranjero. Y claro, como decías, pues aquí en Milenio 3 los oyentes muy acertadamente empezaron a preguntar por estos objetos y pronto ellos cayeron en la cuenta de que efectivamente habían comprado unos objetos que además en unas circunstancias un poco extrañas, ¿no? Porque además fue todo en un anticuario, decía que eran unos objetos, especialmente el rosario, no estaba a la venta en el escaparate y el comerciante se lo sacó como del almacén. Bueno, todo como muy de película además, pero completamente cierto porque allí efectivamente estaban esos objetos y subjetivamente esos objetos transmitían algo que no eran buenas sensaciones, desde luego. Claro, tú me cuentas una cosa que es muy interesante. En la comunicación, por la instalación técnica, los compañeros, Enrique o Javi, o los propios protagonistas de este suceso en Miranda, no escuchaban unos a otros, era complicada la intercomunicación. Entonces, en muchas ocasiones escuchaban parcialmente el programa. Quien se ponía los cascos escuchaba ese fragmento del programa. Y entonces Javi, en un momento dado, ve como esta chica se levanta, va corriendo al dormitorio a buscar algo y tú no sabías de qué se trataba. Y es cuando ves por vez primera ese rosario que te llama la atención, ¿no? Claro, yo no había escuchado absolutamente de qué iba el tema en ese momento y me quedé anonadado cuando de pronto me dice sígueme, con la mano me hace un gesto, voy detrás de ella en completa oscuridad en ese domicilio. Rebusca en los armarios y saca ese rosario, esas de color granate con esas hebras al final, muy extraño. Yo no sabía de qué iba el tema, pero realmente a mí me puso la piel de gallina ese objeto. Subjetivo, desde luego. Ahora, ¿qué ha pasado a partir de ese instante? Médicamente parece que hay una serie de dolencias que se pueden explicar. No les había ocurrido nada hasta ese 6 de octubre, en el momento en que empiezan los fenómenos, los armarios de la cocina todos abiertos, de par en par, y diferentes cuestiones que tienen que ver con la electricidad de la casa. Sí había habido ese episodio justo en Estambul anterior, pero que no recordaban o no habían dado importancia. Incluso la propia protagonista pensaba que inconscientemente, teniendo las heridas o saliéndole esas ampollas de sangre o lo que sea, repentinamente había manchado partes de la pared y entonces luego el impacto era tremendo al ver esas marcas. Enrique Chazarra, yo creo que ha seguido el caso con mucha atención. Gracias a él podemos tener esta investigación en vivo. Enrique, buenas noches. Hola, Iker, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Gracias por trasnochar, compañero, con nosotros en esta noche tan especial. Oye, yo te he visto muy desconcertado. Me impresionó muchísimo, compañero, tu voz esa noche. Y yo no sé si tu desconcierto sigue en la misma medida o han pasado cosas en estos días, estos 7 días, que te han hecho tomar una u otra vertiente. Hombre, ahora viendo el asunto con perspectiva y analizando toda esa noche y todos los datos, ves el tema de otra manera, pero el desconcierto sigue siendo total. Es decir, allí fuimos testigos, tanto yo, Javi, como los compañeros técnicos y como las cámaras, de un suceso que no es habitual, es decir, ver una sudoración de sangre delante de tus narices, ¿no? Entonces, digamos, ese impacto visual es una sensación que choca de lleno con esos esquemas escépticos, ¿no? O lógicos, o esa lógica que intentas buscar a un suceso como este. Entonces el desconcierto, a pesar de haber pasado una semana, pues sigue igual. Al margen de que la explicación, como bien estás diciendo, bueno, pues tengo una explicación médica o científica, ¿no? No deja de ser un hecho bastante curioso. ¿Y tú crees, Enrique, que está la clave? Desde luego es una explicación médica, pero todo el mundo habla de a nivel de sangración, como hemos grabado y como se podrá ver. Vamos, no conocemos muchos casos, ni en España ni en el mundo, donde se puedan grabar con esta facilidad. Eso es lo primero, es algo excepcional. Y segundo, que ocurre en una casa donde hay otros fenómenos. ¿Los fenómenos se han mitigado a raíz de la emisión del programa? Sí, sí. Posteriormente, bueno, tanto Javi como yo hemos estado en contacto con esta pareja y la verdad es que los fenómenos se habían reducido, habían desaparecido prácticamente. Lo que pasa que ahora se estaban enfrentando a otro fenómeno, digamos, tan preocupante casi, o por lo menos para ellos tan preocupante como el propio fenómeno, que era el fenómeno social. Claro. Porque no te puedes hacer una idea, en Miranda, Ebro, que prácticamente es una población pequeña de unos 40.000 habitantes, pues el eco que ha tenido toda esta historia, siendo un misterio que está en boca de todos, ¿no? Entonces, todos los medios de comunicación locales se han volcado con esta historia, se ha intentado localizar a los testigos, y claro, esta pareja tenía miedo de salir de ese anonimato, ser descubiertos, porque eso al fin y al cabo pues siguen, digamos, sin querer, ¿no? Ningún afán de protagonismo. Es un poco el drama cotidiano que pocas personas, sobre todo escépticas, entienden y saben, ¿no? Hay individuos, pero no hablo de personas concretas, sino en general, que se creen que es muy divertido contar cosas extrañas para ganar popularidad. No se dan cuenta que, como en los casos que hemos contado del tema abducción o este mismo caso, lo que se busca es todo lo contrario. Enrique, pues tiene que esforzarse para que lleguen casos de este tipo. Nuestro equipo, nosotros, tenemos que arrancar muchas veces los casos. En este caso, solo por la angustia y poder ayudar, que por fortuna creo que se está logrando, vamos a ver hasta dónde llegamos, pues nos permite estar contentos, ¿no?, en general, con lo que está pasando. Pero hay que decir que esta gente sufre y no quiere ser reconocida por un tema tan espinoso. O sea, en este mundo que vivimos, donde parece que salir en la tele es la gloria y el éxito, en fin, en ese mundo de banalidad y de aborregamiento estamos, ¿no? En ese mundo donde parece que la popularidad banal es lo que vale, no tiene nada que ver con el misterio auténtico. La gente que sufre el misterio auténtico no quiere saber casi nada. Y cuando va gente a Cuarto Milenio o viene a Milenio 3, habitualmente es con mucho esfuerzo por nuestra parte, porque saben que pueden tener problemas. En este caso, lo que nos salva es que de momento parece que la cosa se ha calmado y que seguro, espero que por nuestra parte y por parte de Javier Pérez Campos y de Enrique Chazarra, han recibido respeto, cariño y comprensión. Eso lo primero, y eso creo que es lo básico. Enrique, a raíz de los objetos han pasado cosas. ¿Será un efecto placebo? ¿Será lo que cada uno quiera? Pero al parecer ha ocurrido, ¿no? Sí, efectivamente. Además es curioso porque eso, al hilo de lo que estás comentando, ¿no? Yo sé que los investigadores, bueno, pues cuando te acercas a un fenómeno de estas características o cualquier otro tipo de fenómeno insólito, pues bueno, siempre recopilas testimonios y, digamos, eres limitado, ¿no?, a la hora de investigar. Pero ahora esa sensación de ser testigo y estar al otro lado, digamos, de la investigación, pues te hace sentir pues lo que tú estás comentando, ¿no? Que, bueno, conmigo se han puesto en contacto muchos medios de comunicación, muchos amigos, amistades e investigadores incluso de la zona de Miranda, y de alguna manera notas cómo, digamos, se ponen en duda, ¿no?, lo que tú realmente has visto con tus propios ojos. Entonces estás al otro lado, digamos, de la investigación, al otro lado del caso, y es una sensación que, bueno, a estas alturas me parece increíble, ¿no?, que la esté viviendo de esta manera. Enrique, pero qué interesante es esto, amigo, compañero de tantas andanzas, qué interesante es esto. ¿Y sabes por qué? Porque nos puede pasar a todos en cualquier momento. Es decir, tú has hecho siempre gala, primero de tu reciedad, hay que decirlo, de tu, ni siquiera es escepticismo, que es que esa palabra se ha prostituido tanto, de tu lógica racional, de tu lógica racional, ¿no? De decir, ¿dónde está el misterio? Vamos a descubrirlo, porque es nuestra obligación, de acuerdo. Pero también quizá entendemos ahora a tanta gente que le han pasado cosas raras, la incomprensión inmediata, lo fácil que es opinar, lo fácil que es ir de lógico. Amigo, menos cuando ves algo, te pasa algo, ¿no? Claro, efectivamente. Además, en este caso, vamos, es una evidencia física, ¿no?, que es algo poco habitual en este tipo de investigaciones. Y, bueno, hay varios testigos, hay cámaras, bueno, en fin, cualquier persona puede visionar el fenómeno en sí, y aún así pues la gente lo sigue poniendo en duda, ¿no? Entonces esa reflexión que estamos comentando, pues es curioso que a estas alturas te pase, ¿no?, de digamos, ese escepticismo, o no escepticismo, lo tú dices, sino de esa duda que siempre has tenido al respecto de estos fenómenos, pero que, bueno, ahora lo has vivido de esta manera, y ya digo, y aunque tenga una explicación médica o científica, pues bueno, no deja de ser insólita, lógicamente. Enrique, ¿esos objetos han sido donados o se han ido de la... ese puñado de objetos diferentes de los que hablamos del viaje a Estambul han sido donados o enviados a una mezquita, según tengo entendido, ¿verdad? Y a partir de ahí, sea por lo que sea, se ha calmado la situación, tanto en la testigo como en la casa. Efectivamente, los fenómenos han remitido, las sudoraciones han remitido, y de alguna manera, pues bueno, ahora viene la gran pregunta que antes planteabas, ¿no? Si esto ha sido un efecto placebo, si realmente esos objetos tienen algo que ver. Porque ellos le están dando muchas vueltas al asunto, y bueno, incluso creo que se comentó en el Milenio de la semana pasada, de los males de ojo y cosas por el estilo. Entonces, se veían como un poco reacios a pensar, bueno, si esto no es un mal de ojo, como os habéis comentado, ¿cómo va a ser cuestión de un objeto maldito, ¿no?, entre comillas, o por decirlo de alguna manera? Entonces, a pesar de las dudas que tenían, pues bueno, se han deshecho de los objetos, y lo cierto es que han remitido. No sé si por sensación de que ellos han quedado mucho mejor, o porque efectivamente, pues bueno, el tema iba por esos derroteros. Javi, tienen que pasar unas fechas, pero hay una cosa que yo no sé si el gran público ha comprendido en su intensidad. No solo es que Enrique Chazarro o Javier Pérez Campos hayan grabado, hayan asistido a esto, que podemos luego hablar, bueno, ¿qué pasa?, que es ilusionismo, no lo sé, pero habrá que verlo. No es habitual que un equipo en vivo grabe todo esto. Pero menos habitual es que un profesional como Aitor Curiel, de la Sociedad de Criminología, de Ciencia Criminológica Española, un médico forense como él, pueda tomar muestras en vivo y él mismo vea lo que está ocurriendo. Faltan algunos días para las pruebas, pero lo vamos a contar todo, por supuesto. Sí, en estos momentos, estos días de atrás, están llevando a cabo en los laboratorios los análisis de esa sangre. Se va a determinar si realmente es sangre 100% seguro. Se va a determinar si esa sangre es del cuerpo de Leticia o si es del cuerpo de Alberto. La sangre de la pared. Es decir, se ha recogido muestra de absolutamente todo y lo vamos a comprobar dentro de poco tiempo. Enrique, yo quiero agradecerte, como siempre, pues todo realmente, y que estés ahí siempre como un gran compañero que eres, y que seguiremos muy atentos, y sobre todo calma para esa familia. Ojalá los fenómenos sean un recuerdo, ojalá nuestra intervención, por H o por B, me da exactamente igual, pero haya servido para algo, y me gusta mucho, sinceramente, verte con ese desconcierto, ya me conoces. Un abrazo muy fuerte, compañero, nos vemos dentro de muy poco. Igualmente. Un abrazo a todos, gracias. ¿Qué os parece si ahora ponemos un proyector? ¿Tú has visto La Semilla del Diablo? Yo sí. Es una película, como diríamos, bastante chunga, ¿eh? Ahora mi estado no la vería. Sí, no, no, es verdad, ahora me la acabo de dar cuenta, sí, sí. Mala es elección. El hijo del diablo, sí, de alguna forma, ¿no? O algo extraño, o creen en eso. Es una de esas películas, ¿verdad, Santi?, que tiene ese pozo, ¿no? No llega a ser un miedo tremendo, ¿no?, como El Exorcista, además, pero tiene esa inquietud, esa capa oscura, ¿eh? En el fondo tiene ese miedo de lo que hablábamos antes de los abducidos. Esa Rosemary que poco a poco va perdiendo el control de su vida y se va dando cuenta de ello, de que su vida está siendo guiada por otras personas y que cuando quiere escaparse de esa telaraña se va enredando cada vez más. Eso da mucho miedo. Recordemos esta película y, sobre todo, recordemos una historia anexa que nos ha dejado boquiabiertos. La, la, la, la. Branford tuvo bastante mala fama a finales del siglo pasado. ¿Por qué? Es donde las hermanas Strange llevaron a cabo sus experimentos dietéticos y donde Kit Kennedy celebraba sus reuniones. Las hermanas Strange eran dos auténticas damas victorianas que cocinaron y se comieron varios niños, incluyendo una sobrina. Y Adrián Marcato practicaba la brujería. Causó un gran revuelo en los años 90 al anunciar que conjuraría al mismísimo diablo. Me parece que exageras. Después vino el asunto de Kit Kennedy. De allá por los años 20, el Branford quedó medio vacío. Lo llamaban el siniestro Branford. Pero, Hutch, en todos los edificios de apartamentos ocurren cosas. Ese tiene el récord de acontecimientos desagradables. Proyección basado en hechos reales. Arriba, en la última planta, por supuesto, viejo celuloide, Javier Pérez Campos. ¿Qué tenemos que saber que no sepamos ya de esta película? Bueno, pues esta película de Roman Polanski, ya una obra maestra sin duda que yo he degustado hace poco además, no es realmente un basado en hechos reales al uso, porque no se abusó además de ese letrero tan sugerente en el cartel de la película. Sin embargo, en este mundillo del cine y del misterio sí que se habla de cómo Roman Polanski tuvo conocimiento de esta historia, de esta historia real que hay tras la película, y le impactó tanto que llegó a hacer la película basándose en esta historia. Tenemos que recurrir a un edificio, 1856, el señor Charles Hull empieza a construir un edificio. Pues tiene además ese estilo industrial propio del Chicago del siglo XIX, ladrillo rojo, cuatro plantas, grandes ventanales. Además lo construye en un sitio, en el barrio de Halstead, un sitio muy glamuroso, de moda en esa época. Y sin embargo, 15 años después, un gran incendio asola Chicago y justo esa zona, que había sido una zona glamurosa, queda como un barrio marginal, lleno de industria, de prostitución, de pobreza. Y finalmente el señor Hull muere casi de tristeza en su habitación de esta casa. Si quieres, vamos a ir escuchando poco a poco momentos de la película para que podamos hilar con la historia real. Salió del infierno y engendró un hijo de mujer mortal. ¡Salve Satán! ¡Salve Satán! Satanás es su padre y su nombre es Adrián. Vencerá a los poderosos y derribará sus fortalezas. Redimirá al despreciado y tomará venganza por el torturado y el quemado. ¡Salve Adrián! ¡Salve Satán! ¡Salve! La historia de la película era un grupo de personas influyentes, enloquecidos, que quería entrar al mundo poco menos que al anticristo y al final una pobre mujer era víctima de toda esa red tremenda, ¿no? Pero sobre esto se teje esa otra historia paralela, real, lugar de los hechos y mito entre la leyenda y la verdad, que ha dado mucho que escribir, sobre todo en Estados Unidos, claro. Claro, porque viajamos ya, después de este gran incendio, a 1889. Jane Addams, que es ni más ni menos Premio Nobel de la Paz en 1931, pues en 1889, en este edificio que parecía ya maldito desde un primer momento, crea una casa para ayudar a los más desfavorecidos de la zona, para intentar acoger, de alguna forma, una casa de acogida a esta gente pobre. Claro, de pronto llega a ese lugar una mujer que deja, casi como en las películas, ¿no?, en un cesto a un bebé, y ese bebé empieza a dar lugar a todo tipo de habladurías, porque se dice que esta mujer era una mujer devota católica y su marido era un ateo profuso, que además habían tenido 12 hijas, y su padre, en el último momento ya, cuando su mujer estaba embarazada, había casi maldecido. Había dicho que preferiría introducir al diablo en su casa a tener otra hija que molestara, que era poco más que lo que hacían las otras 12, como él aseguraba, ¿no? Además, en el momento del parto, la mujer tenía un crucifijo en su pared y el hombre, totalmente desatado prácticamente, lanza este crucifijo contra el suelo, ¿no? Si quieres, vamos a escuchar, porque hemos hablado con Adam Seltzer. Él es el autor de un libro llamado Los fantasmas de Hull House, y él empieza a contarnos ya cómo empieza a desarrollarse toda esta historia. En 1930 corrió el rumor entre los vecinos de que el hijo del diablo había nacido cerca de allí. El modo en que esto ocurrió depende de la persona que cuenta la historia. ¿Me quieres decir que todo este sustrato de la creencia irracional en un ser extraño luego fue aprovechado para generar también toda esa obra cinematográfica? Claro, toda esta historia de cómo la mujer da luz a ese bebé en extrañas circunstancias, con toda esta historia tan rocambolesca de fondo, de esta pareja tan curiosa, ¿no? Un ateo y una devota católica. Y luego también, pues, cómo siguen transcurriendo los elementos de esta historia, porque una vez que dejan a este bebé en la puerta de Hull House, pues es Jane Addams quien intenta bautizar a este pequeño, y se cuenta que en el momento del bautismo el niño salta de los brazos de la persona que intenta bautizarlo, empieza a andar, a bailar y a reír. Y lo más curioso de esta historia es la apariencia que tenía este bebé. Vamos a volver a escuchar a Adam Seltzer, que es nuestro guía en esta historia tan interesante y tan desconocida. Según cuenta la historia, el bebé nació con una piel con escamas, cuernos, cola y pezuñas. Algunas personas incluso dijeron que caminando cerca de Hull House lo vieron asomado en el ventanal de la azotea porque vivía allí. Parece ser que una vez que el niño había mostrado estas dotes tan fuera de lo normal, completamente atemorizados y, por supuesto, sin querer acabar con la vida de un bebé, pues lo encierran en la azotea de Hill House, que es donde acaba muriendo este bebé. Mucha gente que afirmaba, e incluso de días como hoy prácticamente, que siguen caminando por Hill House y ven esa cara casi demoníaca asomándose desde el ventanal de la azotea. Lo más terrible, para que os hagáis una idea, es el fenómeno social que se desata con toda esta historia, y esto es algo totalmente contrastable, porque se arremolinaban cientos y cientos de personas en las puertas de Hull House cada mañana de ese 1930 pidiendo ver al Hijo del Diablo, y de hecho eran muchas las noches que, haciendo cola para las primeras horas de la madrugada, intentar incluso vender o pagar dinero para comprar entradas y ver a ese bebé, se arremolinaban en esas puertas centenares de personas. Imagínate esa escena de personas con velas, además, con pequeñas hogueras, intentando calentarse para ver al Hijo del Diablo. Y tenemos, Javi, algún último documento del autor de esta investigación que, lo dicho, nos deja sin palabras. Sí, porque, bueno, lo más probable, ¿no?, es que toda esta historia tenga una base real, que sea la de un bebé con deformaciones graves que fuera donado por esas características y por esa creencia de que estas deformaciones traían malos augurios, y quizá acabó dando lugar a toda la historia que se creó posterior de la semilla del diablo. Pero lo más curioso es que la propia Jane Addams, recordemos, premio Nobel en 1931, premio Nobel de la Paz, vivió fenómenos paranormales dentro de Hull House, y es que la propia Hull House es conocida como la casa más encantada de todo Chicago. También se dijo que había una habitación que todo el mundo creía embrujada, y ella lo comprobó cuando en medio de la noche vio una mujer vestida con un traje antiguo mirando hacia su cama. De todas formas, una vez más, cómo son, en el buen sentido, los estadounidenses con el misterio, ¿eh? Libros, documentación, investigación, luz y taquígrafo sobre la historia, sea mito o sea verdad, hay un sustrato que generase quizá esa especie de exaltación. Estábamos imaginando con la mente escenas parecidas a las del Duende de Zaragoza, ¿no? Uh-huh. La calle llena, intentando en una cocina observar lo extraordinario. Pues aquí igual con el hijo supuesto del diablo. Y fíjate también, un último detalle, esta habitación concreta era la habitación en la que se decía que había muerto Charles Hull, donde había dado su último suspiro, y muchos de estas personas que acudían en busca de ayuda desesperada, que intentaban no dormir en la calle, habían pedido incluso que se les cambiara de habitación porque habían vivido todo tipo de fenómenos ahí dentro. Y de hecho, un último detalle es que durante varios años, en la escalera principal de Hull House, permaneció un gran barreño lleno de agua por esa creencia ancestral de que los espíritus no podían traspasar ese agua. Cuando Javier Pérez Campos sube a la zona de proyección, en penumbra, con el sonido, el rodar antiguo de esos proyectores que ya han sido sustituidos por lo digital, él se pone siempre el chaqué, él se pone siempre la pajarita y unos anteojos, recordando a su viejo ídolo, Alardo Prats, periodista y proyector de cine, por supuesto, y nos seguirá trayendo sorpresas de este tipo, que para eso está. Javier, hasta la próxima, amigo. Muchas gracias, Iker. Madre mía, vaya historia, siempre aprendemos cosas, incluso en la noche, en esta, en la más larga. Rápidamente, Santiago Camacho, como siempre, con un sí o un no, Santi, me dices que vamos a hablar del Minority Report de verdad. Claro, Javi nos habla de películas basadas en hechos reales y yo os voy a hablar de películas que se conviertan en realidad. Bueno, pues todo oídos. Eso sí, antes una cosa importante. Lo que ha pasado en el mundo de Internet, casi como bisagra, de las proyecciones de Javier Pérez Campos, con ese sentido añejo, es que la propia historia, el propio barrio de Chicago, lo que decía la gente, el celuloide, todo es un tiempo. Bueno, pues pasamos de ahí en salto mortal. Antes de escuchar a Santi Camacho, escuchamos a otro de nuestros colegas, a otro de los miembros de este equipo de personas que disfrutan tanto haciendo radio. Diego Marañón, ¿qué ha pasado? Y ha pasado mucho en la red en estos últimos 7 días, amigo? Milenio Red, toda la información digital del mundo del misterio. ¿Qué aspecto tendría el mundo si lo contemplásemos viajando a la velocidad de la luz? Dos físicos de la Universidad Nacional de Australia afirman que veríamos la realidad acompañada de una serie de extraños efectos visuales. Para que todos nos podamos hacer una idea y con la ayuda de superordenadores, han creado una precisa animación que la NASA colgaba en su web hace unos días. Los objetos parecen amontonarse frente a nosotros, se crea una especie de efecto Doppler y todo en general tiene una hipnótica pátina de irrealidad. Existe una velocidad cósmica, 300.000 kilómetros por segundo, también conocida como la velocidad de la luz. Se trata en definitiva de una impactante y curiosa experiencia visual que, tal y como apuntaba nuestro compañero Santi Camacho en Facebook, guarda muchas similitudes con el famoso túnel que describen las personas que han sufrido experiencias cercanas a la muerte. Orsall Hall es una casa señorial situada en Manchester, Inglaterra. Entre otras muchas cosas, fue el escenario de la novela Guy Fawkes, escrita por William Harrison en 1842. De hecho, la leyenda cuenta que la conspiración de la pólvora fue planeada en esa casa. Sin embargo, no es la única historia inquietante que planea sobre sus cimientos, porque este edificio es famoso, sobre todo, por los espíritus que, según muchos, residen allí. Orson Hall se remonta al siglo XII. Es probablemente una de las mansiones de madera mejor conservadas del país y, por supuesto, este lugar está encantado. Difícilmente encontraría un edificio con fantasmas tan antiguos, con todo el sufrimiento y las vicisitudes que se han dado aquí. Según se cuenta, en numerosas ocasiones se ha visto una misteriosa dama blanca paseándose por el gran salón y la figura de una niña bajando por las escaleras. Pues bien, para todos aquellos que si no lo ven no lo creen, existe una webcam online 24 horas al día y cuya imagen se actualiza cada 15 segundos. Así que si te decides hacer guardia y si consigues ver algo inusual, desde la misma web tienes también la opción de compartir directamente la foto con otros internautas. El propio Julian Assange lo confirmaba esta semana en rueda de prensa. El bloqueo ha privado a la organización de decenas de millones de dólares en donaciones, en un momento en el que nuestros costes son sin precedentes debido a las alianzas editoriales en más de 50 países y con 90 medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. Wikileaks, la organización que causó un impacto global hace un año con la divulgación a través de la red de centenares de miles de cables diplomáticos con información clasificada, está al borde de la desaparición por el boicot de empresas financieras de Estados Unidos, el país más perjudicado por sus revelaciones. El fundador del portal aseguró en Londres que el cierre de Wikileaks podría ser definitivo si a comienzos de 2012 se ven incapaces de recaudar fondos levantando el bloqueo impuesto por diversas entidades de pago o mediante otros métodos alternativos. Según Assange, todavía quedan por publicar 100.000 cables diplomáticos más y su organización necesitaría unos 3 millones y medio de dólares para sobrevivir durante los próximos 12 meses. Desde hace muchos años, la web Mars Anomaly Research se encarga de recoger y divulgar todo tipo de sorprendentes imágenes y teorías extraoficiales sobre Marte. Hace unos días, unas extrañas imágenes procedentes del programa Google Mars hacían saltar la polémica en la red. Motivos no faltan porque los responsables de la web afirman que el contenido visual del informe 208 hace pensar en huellas comprobables y procedentes de un hipotético sistema de transporte en la superficie del planeta, así como en evidencias de la posible existencia de agua en estado líquido cerca de un grupo de cráteres. En el futuro próximo, los expertos esperan comprender la naturaleza de estos torrentes que pueden ser factor clave para la existencia de vida en el planeta rojo. Según el investigador Joseph Skipper, en algún momento este tipo de pruebas y sus implicaciones van a tener que ser tomadas en consideración por la comunidad científica. Milenio Red vuelve en 7 días con más enlaces interesantes. Mientras tanto, y gracias como siempre a Guillermo León, podéis seguir la pista de estas 4 historias desde ikerjimenez.com, porque ya sabéis que el misterio continúa en la red. Teníamos 2 encuestas importantes que hay que recordar en este punto exacto de la noche, noche de 3 horas y media de radio, con esta sintonía preciosa que recupera Jerem Martínez. Michael Field. La primera del debate de la semana en Milenio 3 son las abducciones. ¿Una experiencia real? Sí, 67,6%, y va subiendo. No, 32,4%. Yo esperaba un resultado a la inversa, Santi. Sí, pues desde abducciones luego. Clásicas hablamos, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. O sea, y la gente deduzco que está diciendo sí, es decir, son seres extraterrestres los que cogen a estos señores y se los meten en sus naves. Es muy llamativo, efectivamente, el resultado. Pero en esa página web, en IkerJiménez.com, tenemos otra encuesta. Ya saben que nos pueden ayudar a esas encuestas del siglo XXI para cuarto milenio. ¿Las experiencias cercanas a la muerte indican la existencia de un más allá? Además, Iker, nuestras vías de contacto están abiertas para que cualquiera nos cuente la experiencia, si es que la ha tenido, sobre ese túnel que se suele ver en una operación, que estás entre la vida y la muerte, sobre esos seres familiares que parece que te vienen a buscar y en el último momento te dicen que no, que tienes que volver, que no es tu momento. Que nos escriban milenio3@cadenaser.com, también a través del Facebook, de Twitter, en La Nave del Misterio, que nos dejen sus mensajes en www.cadenaser.com, porque vamos a recopilar muchas de esas experiencias cercanas a la muerte y las vamos a contar en el programa. Vamos, lo que pintó el Bosco en 1505, ese túnel hacia el más allá y al final alguien que extiende su mano y que nos saluda, esa visión que está desde el principio del tiempo inserta ¿en dónde? ¿En nuestra mente? ¿O es verdad que hay una comunicación, un cable que va hacia el otro lado de la vida? Nuestra idea en Cuarto Milenio, como estamos haciendo últimamente con científicos y vamos a decir con investigadores creyentes y por supuesto con vuestras experiencias, ¿qué hay ahí? ¿Un reflejo cerebral? Se ha puesto muy de moda decir eso de el propio ojo genera un túnel y bla bla bla bla, perfecto, yo no sé qué es. ¿O es la no evidencia, sino quizá muestra de que hay algo más? Podéis opinar a partir de ahora. Lo que hacemos, si te parece, y luego vamos con todos los mensajes de nuestros compañeros, amigos, amigas de Milenio 3, de todas las partes del mundo, es hacer, Geray, que suene ese piano que es himno, de ese otro mundo que se oculta, excepto a algunos investigadores audaces como Santi Camacho. Me dejaba esa clave, ¿no? Minority Report, de inmediato. Hacía el gesto que muchos estarán haciendo de mover una especie de mandos invisibles u holográficos con los que ir atrás y adelante para prevenir el crimen. ¿Qué hay de verdad? Todo tuyo, Santi. Míreme, míreme. Positivo, es Howard Marks. Señor Marks, por orden de la División Precrimen del Distrito de Columbia, le detengo por el futuro asesinato de Sarah Marks y Donald Dubin, que iba a suceder hoy, 15 de abril, a las 08 horas 04 minutos. ¡No! ¡Yo no he hecho nada! ¡Sara! Su sombrero. ¡Adiós! ¡No me pongan el halo! ¡Sara! ¡Las manos en la cabeza! ¡Ayúdame! ¡No iba a hacerte nada! ¡Soy la oficial Scott de la Unidad de Respuesta al Trauma de la División Precrimen. Siéntese y escúcheme. Su marido ha sido detenido por agentes de la División Precrimen. La División Precrimen. Imaginemos un mundo en el que se pudiera detener a la gente, no por lo que ha hecho, sino por lo que se sabe que va a hacer. Pues por extraño y por sorprendente que parezca, los Estados Unidos está probando actualmente un sistema de detección precrimen y está planeando llevarlo a la práctica. Y no lo digo yo, ni lo decimos los conspiranoicos de turno. Hay un documento oficial en el que se explica por completo el proyecto y se ha hecho público por parte del Centro de Información de la Privacidad Electrónica, que por ley tiene que hacer públicos documentos oficiales que afecten a la publicidad de la información íntima de las personas. Ese dispositivo estaría ubicado en aeropuertos, en calles, en metros y autobuses, en centros comerciales, vigilando absolutamente a todo el mundo, estando atentos sus operadores a que una persona fuera a cometer un delito dentro de 5, de 10, de 20 minutos y poderle detener antes. Es llevar mucho más allá cualquier sistema de vigilancia de estos del Gran Hermano te vigila, de todos los que se han hecho hasta ahora. Y posiblemente nos lo intentarían vender así. Imagínense un mundo sin crímenes. Perdí a mi mejor amiga. Perdí a mi tío. Perdí a papá. Perdí a mi padre. Perdí a mi mujer. Hace apenas 6 años la tasa de homicidios en este país había alcanzado proporciones de epidemia. Parecía que solo un milagro detendría aquel baño de sangre. Pero en vez de un milagro se nos concedieron 3. Los precognoscentes. En solo un mes con el programa Precrimen, el índice de asesinatos en la ciudad de Washington se redujo un 90%. Iban a esperarme en mi coche. Iba a violarme. Iba a apuñalarme. Aquí. En un año, Precrimen acabó de forma efectiva con los homicidios en la capital del país. Durante los 6 años que ha durado este sencillo experimento, no se ha cometido un solo crimen. Pues en este caso no son 3 videntes autistas metidos en una piscina, como sucedía en Minority Report, sino la tecnología de detección de atributos futuros, FAST, por su acrónimo, desarrollada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Un sistema diseñado para detectar a personas que tengan intención de cometer delitos, actos terroristas, agresiones violentas, etcétera, etcétera. Y que hace unos meses terminó su primera ronda de pruebas en un lugar no revelado de los Estados Unidos. El FAST dicen que funciona como un detector de mentiras a distancia. Mide una variedad de indicadores fisiológicos que van desde la firmeza de la mirada hasta el ritmo de los pasos, pasando por la frecuencia cardíaca, el tono de la voz, etcétera, etcétera. Esos aparatos son cámaras que detectan no solamente la imagen del sujeto, sino que analizan absolutamente todo lo que le rodea. Y por haciendo una extrapolación de cómo está ese sujeto, se puede de alguna manera leer sus intenciones futuras. Hasta el momento, FAST solo se ha probado en condiciones, digámoslo así, de laboratorio. Se han prevenido algunos delitos, parece ser, pero no tiene ninguna capacidad de prueba en los tribunales. Es decir, se puede parar a una persona, pero lógicamente esa persona decirle, bueno, te estamos vigilando, pero no se la puede detener, etcétera, etcétera. Lo que está planteando el Departamento de Seguridad Nacional es que ese sistema tenga capacidad probatoria y poder detener a las personas por lo que están a punto de hacer. Las tasas de precisión dicen que son muy prometedoras. Han valorado que sería un 70%. Y que, bueno, según las pruebas de campo vayan funcionando, lo irán ajustando para que la precisión sea cada vez mayor. Pero este es solo uno de los proyectos que tiene el gobierno estadounidense para conocer el futuro. Porque, ¿y si te digo que para prevenir un ataque terrorista, una catástrofe humana, un nuevo brote de recesión económica imprevisible, la CIA y Google han creado una empresa conjunta que se llama Recorded Future, futuro grabado, en el cual un sistema informático sofisticadísimo va analizando millones y millones de páginas web, de cuentas de Twitter, de cuentas de Facebook, de vídeos de YouTube, intentando encontrar patrones por unos algoritmos de inteligencia artificial muy sofisticados que puedan predecir acontecimientos futuros a través, digámoslo así, del run-run, de lo que se rumorea, de lo que se puede extraer profundamente de los comentarios de millones y millones de personas. Pues la CIA se ha gastado en esto, en esta nueva tecnología que lo llaman Incutel, más de 10 millones de dólares que ha invertido en esta empresa conjunta con Google, Recorded Future, y que parece ser que también están muy, muy, muy contentos con los resultados. Pero es que hay un tercer sistema tecnológico para predecir el futuro, posiblemente el más conocido, el que es privado y el más inquietante. Lo llaman el WebBot. El WebBot funciona desde 1990 y viene siendo la versión un poquito más primitiva de este invento nuevo de la CIA. Y básicamente se trataba de analizar un montón de variables, desde cotizaciones de bolsa a consumos eléctricos, etcétera, etcétera, para prevenir oscilaciones en el mercado de futuros y en el mercado de valores. Es decir, los creadores del Webbot lo que pretendían era tener un oráculo financiero que les funcionase a la hora de hacer sus inversiones en diversos mercados. Pero con el tiempo Webbot se fue sofisticando más y en 2001 predijo, concretamente a principios del verano de 2001, que en los próximos 3 meses sucedería algo que cambiaría la historia de la humanidad. Efectivamente, todos lo estábamos pensando, el 11S. Y a partir de entonces empezó a ver si Webbot podía servir para predecir también otro tipo de cosas. Pues lo último que ha predicho, que también tiene su cierta lógica porque no se habla de otra cosa en la red, es el fin del mundo para 2012. Y además, no solamente lo ha predicho, sino que ha dado la causa. Lo que dice Webbot es que van a cambiar los polos magnéticos de la Tierra y que eso va a ser lo que va a generar el fin del mundo. Ha tenido sonoros fallos. Webbot predijo una guerra mundial para hace unos años y una invasión extraterrestre para apenas hace un par de ellos y no se han cumplido. Pero parece ser que para asuntos menos trascendentes sí están también afinando bastante la precisión de este robot adivino. Las auténticas lecciones de Santiago Camacho. Estaremos muy atentos porque da la sensación general de que todo se acelera. Precisamente Guillermo León, que de internet sabe un rato, hace escasas horas me mandaba un reportaje de Benjamín Prado en El País. Me ha parecido muy interesante. Hablaba de cómo está variando nuestra mente respecto al uso de internet. Pues mira, haciendo uso de internet espero vuestra respuesta. ¿Os interesa el asunto como un debate o no? Veréis, hay científicos que dicen que nos estamos aborregando de una forma exponencial, que somos menos inteligentes, que somos menos capaces de profundizar en las cuestiones y que por vez primera, es increíble, tenemos más información, pero somos menos capaces de reflexionar y analizar que lo que fueron nuestros padres. La primera vez que ocurre eso en la historia de la evolución del cerebro humano. Por otro lado, hay científicos y especialistas que piensan que nuestra capacidad de analizar, ordenar y buscar información es sorprendente. Es más, que Internet se está comportando ya como una especie de mente global. Una revista o un libro tiene una unidirección. Sin embargo, cuando nosotros, investigando o por pasatiempo, estamos en Internet, estamos buscando páginas actuando como actúan las neuronas, de un lado a otro, buscando trazas, como el puro, es increíble, como el puro pensamiento. Estamos, y lo estamos viendo en los informativos, en los diarios, no se profundiza en casi nada, todo es impacto inmediato, todo es titular, se resumen libros en 140 caracteres, discos en una sola canción, todos tenemos suprainformación, pero ¿qué información? ¿Y lo que está pasando de fondo? ¿Dónde está la reflexión? ¿Dónde están los estudios sobre una materia? ¿Por qué se repite todo 150.000 veces en diferentes páginas? ¿Qué opináis? Internet está ayudando a la evolución de la mente porque hay una cosa que es lógica. Como herramienta para el bien, no tiene parangón. Para investigar, para buscar, para analizar, para encontrar. Para el mal creo que ocurre lo mismo, ¿no? ¿Estamos analizando realmente lo que está ocurriendo en muchas mentes no muy sanas con la sobredosis de contenidos negativos? ¿La libertad lo ampara todo? Es un buen debate, ¿verdad? Dos posturas encontradas. Lo que está claro es que todo se está acelerando, como nuestra comprensión de la realidad se está acelerando. Madre mía, y tanto que se está acelerando. Uno ve la televisión de hace unos años, ahora, como al segundo minuto, no hayas enganchado a la gente, pero en las películas, los trailers, al minuto uno tienen ya que verte obnubilado. Luego igual, y eso pasa mucho en el cine, se desinflan, ¿no? Pero todo es el anzuelo. ¿Y eso es lo correcto? ¿O no? ¿Estamos en un mundo de estímulos inmediatos, pero sin fondo? Cuestiones que dejo en el aire. Si os interesa, montamos un debate aquí, puro y duro. Vamos ahora con los últimos mensajes. Martín nos decía: conozco un caso muy similar de un amigo, pero en este caso sus propias fantasías o experiencias estaban centradas en el budismo. Sufría alucinaciones acústicas y visiones que apuntaba en una libreta. Sandra desde Zaragoza nos decía que trabaja en un geriátrico en Zaragoza y que la semana pasada vi algo imposible. Se aparece en los pasillos un señor de traje oscuro. Varios testigos ya lo han visto. Pues nuestra amiga Sandra, que por favor se ponga en contacto con nosotros y que nos dé más datos. Rafa dice: la canción de la semilla del diablo es un poco agridulce. Por un lado me encanta, pero por otro me da un miedo que no veas. Nos ocurre lo mismo. Emiliano y Rocío, que son de Argentina, dice que muy buen programa el de hoy, que le hacemos recordar las abducciones a la historia de Travis Walton, sí, que luego se hizo una película llamada Fuego en el Cielo. Saludos, amigos milenarios. Fuego en el Cielo. Mil gracias a toda la gente que nos está escuchando desde fuera de España, Iker, que cada vez son más. Benito nos dice: ¿se ha dado algún caso de abducciones durante el siglo XXI? Bueno, es una buenísima pregunta. Pues sí, porque el último caso importante que tengo yo conocido es del año 97 en Irlanda. Pues ya no es siglo XXI. Y ya no es siglo XXI, efectivamente. O sea que desde entonces no conozco yo ningún caso de los gordos. Gran pregunta. ¿Qué está pasando con las abducciones? ¿O no ocurren? ¿O ya no se cuentan? La historia de Julio F. no deja de ser apasionante, pero desgraciadamente hoy todos sabemos que los casos de falsos recuerdos bajo regresión hipnótica convierten a esta técnica en todo menos en fiable. Es posible que el testigo no esté simulando y que de verdad se crea lo que dice, pero por regresión es imposible demostrar que lo vivido sea real. En cualquier caso, sí resulta interesante que los casos de abducción hayan dejado de suceder así como así. ¿No habrán sido los supuestos extraterrestres de los años 60 y 70 simplemente una evolución de los vampiros y hombres lobo de épocas anteriores? Bueno, el arquetipo, lo hemos comentado, ¿no? A lo largo de esta semana hemos hablado con especialistas como Jorge Cuadros, nuestro gran amigo, embriólogo clínico y experto en hipnosis. Y claro, la hipnosis, que tiene para otro debate y otro programa. Oyes a los médicos hablar de hipnosis y uno piensa, ¿pero es como entrar en otra dimensión o no? ¿O qué es? Es lo más aceptado dentro del misterio, pero sigue siendo un poco tabú y parece que es verdad. Se puede condicionar por hipnosis a alguien y casi todo el mundo concluye, los expertos, en que no se puede arrancar a alguien algo que no quiere realmente decir o revelar. Un mundo que también habrá que tratar con toda la profundidad que merece. Abel Arcas nos decía: la frase 3-7 cuadrado podría ser algún tipo de resorte para el subconsciente al estilo MK Ultra. Pues mira, no se me había ocurrido, pero es una posibilidad. Sinceramente pienso que estos experimentos son realizados por personas excepcionales, pero no por ovnis, sino más bien por los estados y sus servicios militares o de inteligencia, nos lo comentaba Cándido. Es curioso lo que dice Cándido y mucha gente, y es lo lógico, y es la tendencia natural, ¿no? No creer en algo tan físico como los ovnis. Los ovnis, incluso en el último tiempo, os dais cuenta, se desmaterializan hacia lo evanescente, lo psicológico, no es el marciano con tuercas y tornillos. E incluso muchos investigadores ufanos dicen: yo no puedo creer que hay una nave que deje... En fin, lo que todos ya sabemos, bla, bla, 20.000 veces. Pero como dicen del demonio y los vampiros, quizá su gran truco es que todo el mundo deje de creer en ellos para seguir apareciendo, ¿no? Y es que fíjate, últimamente estoy muy clásico, no sé qué me está pasando, estoy volviendo a la bizarrez. David nos dice: y no puede ser que entrase en otra realidad paralela, ¿creéis que estarían probando algún nuevo artilugio los Men in Black? Pedro, ¿no tenía Julio F. algún tipo de enfermedad psíquica? Por los 5 cartuchos parece en el que bolsillo, no. Por si acaso, extraño camarero que nunca trabajó allí en la realidad. Puede ser que esa historia de la parada en el hostal y los demás detalles ocurridos desde que salió fuera implantado por los extraterrestres en su mente. Si queréis un día, si queréis, hacemos una historia sobre casos realmente absurdos de este tipo, de este tipo, no con abducciones, pero donde el testigo se mete en un mundo como onírico. No sabemos hasta qué punto real o irreal, pero a raíz de un inicio auténtico, de algo físico, empiezan a ocurrir cosas rarísimas. Hay varios casos impresionantes en España y que de verdad la vida de esta gente se acaba convirtiendo en una película o de espías o de terror. David Alcántara de Zaragoza dice: todo este tipo de encuentros con supuestos seres de otro mundo tienen una repetición, es decir, ¿hay casos de varias personas de encuentro con los mismos seres? Pues sí, la inmensa mayoría, ¿verdad, Santi? Sí, se repite. De hecho, además, eso, sobre todo en aquellas abducciones que son posiblemente las más terribles o los casos más angustiosos, que son los que suceden dentro del propio domicilio. Es decir, que de repente te levantas por la mañana... Esa vuelta de tuerca del fenómeno, sí, ¿no? Te levantas por la mañana y te empiezas a notar unas cicatrices, unas gotas de sangre en la cama que no había... Y eso te va dando que pensar, acabas acudiendo a que te hagan esa regresión hipnótica y acabas sabiendo algo que no querías saber. Pues la angustia de esas personas es precisamente saber cuándo se va a repetir. Y la verdad es que yo he tenido ocasión hace muchos años, cuando trabajaba en la revista Enigmas, de hablar con dos personas que les pasaba eso, y te puedo asegurar que son personas que viven en un estado de angustia perpetua que no se lo desea a nadie. Alberto de Granada dijo, ya lo dijo Carl Sagan, declaraciones extraordinarias exigen de pruebas extraordinarias. Y el gran Fernando Pessoa, el más importante poeta portugués y escritor portugués, decía: ay, es tan difícil creer solo en lo visible. Y nosotros, creyendo en muchísimas cosas, investigando en muchísimas áreas, nos despedimos. Han sido 3 horas y media de programa y de verdad, por lo menos a nosotros y compañeros, se nos han pasado volando. Santi, como siempre, un honor. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Mañana con emisoras. Además, es verdad, mañana Misterios de las Ondas. Mañana mandamos un mensaje al espacio, amigos. Tere Martínez, gracias como siempre. Un honor contar contigo y con tus músicas. Carlos, Fermín, gran trabajo, un abrazo. Javi, hasta la próxima. Hasta pronto, Iker. Espero que no con tanto miedo como últimamente, hijo mío, que te estás curtiendo en las peores batallas. Pero disfrutamos, sin duda. Plus de peligrosidad, piden por ahí. En fin, mañana nos vemos. Mañana nos vemos, Iker, en Cuarto Milenio, eso de las 12:30. ¿Y sabes con qué me quedo yo de todo lo que hemos contado? Deep. La fuerza de una imagen. Y para mí está el misterio. Dos ojos, un retrato. Y las cosas que se sienten mirando a esos ojos que tenéis ahí en la web, en ikerjimenez.com. ¿Real o no? Lo que se siente, el terror es extraño, desde luego, más que real. Hasta la próxima semana, amigos, sed muy felices.